En cada página un nuevo sueño. En cada libro un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan Librofest Metropolitano 2015. Transmisión especial. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos radioescuchas de UAM Radio, tanto a quienes nos escuchan por la red abierta, transmisión abierta de UAM Radio, como por internet. Estamos haciendo, y con esta transmisión estamos inaugurando una serie de transmisiones especiales que UAM Radio produce junto con el Librofest 2015 de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta feria es el segundo año que se lleva a cabo y ha tenido un muy interesante crecimiento. Se ha vuelto un polo cultural de desarrollo en la zona norte de la Ciudad de México, tan necesitada de este tipo de espacios. Y el día de hoy iniciamos las transmisiones invitando obviamente a todo el público radioescucha a que visiten la feria. Pueden obtener mucha información de la feria en la página oficial librofest.com. En Facebook, en Librofest Metropolitano, en Twitter está como Librofest Metro y en Instagram lo van a poder encontrar como Librofest Metropolitano. El día de hoy, en esta primera transmisión especial, contamos con la visita del doctor Romualdo López Zárate, que es el rector de la Unidad Azcapotzalco. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Como todos sabemos, esta feria está dedicada, o por primera vez en esta feria, se hace una invitación especial a un país para que sea coanfitrión de la feria. En este caso, la universidad invitó a la República Checa y vamos a iniciar esta pequeña charla con el doctor López Zárate preguntándole por qué la República Checa, doctor. ¿Qué valor tiene para nosotros? Bueno, tiene un valor histórico para muchos de la generación del 68, que nos encontramos con la Revolución de Terciopelo. Y ha sido un ejemplo, yo creo que, de lucha del pueblo por su independencia. Pero esto, que todos lo sabemos, se vio intensificado porque varios de nuestros profesores son checos o descendientes de checos. Entonces, con ellos se ha establecido una relación muy cordial desde hace varios años. Ellos organizan eventos culturales con el apoyo de la Embajada Checa y varios profesores de humanidades, pues también interesados y deslumbrados por la belleza de Praga y por la cultura de Praga, han montado exposiciones en la unidad. Y todo esto se conjuntó para que en esta ocasión invitáramos a la República Checa para que nos acompañara, y hemos encontrado una maravillosa respuesta tanto en el equipo del embajador como en el propio embajador, que han proporcionado todo lo que está a su alcance para que podamos dar una muestra a nuestros estudiantes y al público de la riqueza cultural de la República Checa. Pues me parece sin duda un gesto bastante enriquecedor y particularmente curioso que tengamos ese cuerpo de profesores de ascendencia checa, ¿no? Es muy interesante porque no entiendo que eso no pase en otras unidades de la UAM. No estoy seguro, no creo, pero en la unidad, después de los problemas que hubo en la República del Este, muchos profesores buscaron asilo en universidades mexicanas y un grupo de toda esta zona de Centro Europa vino a la universidad y se quedó, y hemos pues sido enriquecidos con su cultura, y esto nos ha dado oportunidad de mantener relaciones específicamente con la República Checa, pero también con varios de los países de Centro Europa. Ya. Regreso al origen Librofest y vamos cruzando con eso. Le pido un poco más arriba el micrófono, por favor. Gracias. ¿Qué es Librofest para la Unidad Azcapotzalco del Agua? Tiene varios significados. Uno es que es una iniciativa académica. Fueron varios los profesores de las tres divisiones que nos propusieron a la administración de la unidad desde el año pasado. ¿Por qué no hacíamos un festival de libro. Debo confesar que una primera reacción de la administración fue un tanto escéptica porque implica muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad. Hay que hacer una inversión fuerte de recursos porque hay labores extraordinarias de vigilancia, de trabajo, de supervisión. Todo esto nos hacía que dudáramos de la posibilidad administrativa de llevar a cabo un evento como el que nos proponían los profesores. Pero también es cierto que los profesores nos dijeron que si no teníamos el arrojo de instrumentar estas cosas con estos aspectos culturales, sabiendo las dificultades que existirían, pues más tarde que temprano caeríamos en una inercia que creo que no le conviene a la universidad. Entonces, este conjunto de profesores después lograron el respaldo de la unidad y poco a poco, con el concurso de diferentes disciplinas, se fue incorporando a más gente que pudo hacer no solo una exposición de libros de la unidad, sino llamar a editoriales, llamar a la UNAM, llamar al Instituto Politécnico Nacional. Encontramos respuesta y alrededor de la idea primero de la exposición y venta de libros se fue tejiendo algo mucho más complejo. Entonces, un primer significado que me parece muy, muy, muy importante es que todavía la UAM es una casa abierta al tiempo, a la iniciativa de los profesores, que vale la pena recalcarlo, es medido en términos de puntos, que es el sistema de evaluación que tenemos en la universidad, esto les arroja muy pocos puntos. Y esto nos muestra que más allá del cuidado de los puntajes para acceder a las promociones, hay un genuino interés de los académicos por cumplir estas funciones de la universidad. Entonces, un primer descubrimiento, un primer significado de esta feria es que podemos emprender cosas importantes con la iniciativa de los profesores. Y que creo que ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial. La feria del año pasado, me estaban diciendo, fue prácticamente de la mitad del tamaño de esta. Un crecimiento de este tamaño en una feria como esta me parece tremendamente simbólico. No es que apenas estemos construyendo algo y todavía se vea cómo se lo está organizando, sino que se nota claramente una muy buena organización, un gran poder de convocatoria y sin duda un muy amplio interés de diferentes editoriales por venir. Es decir, sí, duplicar el tamaño de la feria me parece un gesto muy, una situación muy valiosa. Sí, tenemos el reto de incorporar a más jóvenes estudiantes. El año pasado varias casas editoriales nos expresaron la inquietud de que tenían muchas visitas pero pocas compras. Y es un tanto natural porque la mayor parte de los jóvenes que tenemos en nuestra unidad son de familias muy trabajadoras pero de escasos recursos. Entonces no tienen la disponibilidad económica como para adquirir libros, pero creo que esto se compensó con la generosidad de los profesores que visitaron, invirtieron, y creo que la presencia de los estudiantes, no solo en para comprar libros, sino para asistir a las presentaciones de los libros, a las conferencias, y una cosa que me llamó la atención es la presencia de niños en los talleres que las diferentes divisiones, sobre todo las de Ciencias y Artes para el Diseño, tuvieron el tino de armar talleres para niños que se vio muy, muy concurrido. Entonces, pues llamamos y convocamos a las escuelas, algunas escuelas primarias de la zona, y también algunas escuelas de secundaria y de educación media superior, y esto yo creo que es una riqueza adicional a lo de la feria. No está solo destinado a la comunidad universitaria, sino también a la comunidad del entorno. Y no es solamente una feria de libro, es decir, es una feria en la que hay mucha conciencia de la presentación de actividades musicales, culturales, hay una serie de exposiciones muy interesantes sobre la República Checa, sobre este gran personaje de la democracia en el mundo, que fue el presidente Masaryk, aunque desgraciadamente hoy sea una interesante combinación el nombre de ese presidente en la avenida más cara de, este, de esta ciudad. Así es. El presidente Masaryk yo creo que sonreiría un poco también si se diera cuenta de esto. Pero bueno, regresamos entonces. ¿Qué esperamos para la feria? Ya estamos cerca de terminar la entrevista. ¿Qué espera el rector de la Unidad Azcapotzalco de esta feria? Yo espero que sea una contribución no solo de la unidad, sino de la Universidad Autónoma Metropolitana, por cumplir una de las funciones que más sentido le dan a la universidad pública y de la que difícilmente se ocupan otro tipo de instituciones, señaladamente las particulares. Es difundir la cultura entre la población que lo requiere. Nosotros tenemos no solo como encomienda social la docencia y la investigación, sino también hacer accesible los bienes culturales a nuestra comunidad. Queremos profesionales que sean muy competentes, pero también muy buenos ciudadanos, con una conciencia social importante, con una responsabilidad social, producto de que ellos fueron formados con dinero público. Entonces, queremos contribuir a rescatar esta importantísima función que me parece una característica esencial de las universidades públicas, contribuir a resarcir en las comunidades, en nuestros alumnos, este déficit cultural que tenemos. Ese es nuestro propósito y yo esperaría que esta feria contribuya a elevar la ciudadanización, el espíritu ciudadano responsable de nuestra comunidad y también de la comunidad de los alrededores. Pues ojalá y Guam Azcapotzalco siga constituyéndose como un polo de cultura en el norte de esta ciudad que tanto lo necesita, y le agradecemos profundamente que nos haya regalado estas palabras, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Al contrario, muchas gracias. Bien, amigos, agradecemos al doctor Romaldo López Zárate, rector de la Unidad Azcapotzalco, esta pequeña charla respecto a la Feria del Libro, Libro Fest 2015. Ahora vamos a escuchar una cápsula preparada para este primer programa y en 3 minutos regresamos para otra entrevista. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, Libro Fest Metropolitano 2015. Regresamos. Las ferias de libros se han convertido en importantes foros para la difusión de la cultura y el conocimiento. Son lugares de encuentro e intercambio. En el año de 1924, como parte de sus programas educativos, José Vasconcelos organizó la Feria del Libro y de las Artes Gráficas, con el objetivo de, según sus palabras, fomentar la lectura y el interés de los editores extranjeros, así como alentar el arte de la imprenta. El Palacio de Minería fue, en ese momento, elegido como sede. El proyecto se retomó en 1980 y se efectuó la primera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, precedente para la realización de eventos similares en casi todo el país. Algunas ferias han cobrado especial importancia, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, debido a la convocatoria de editoriales, la amplia afluencia de público, la visita de celebridades y la trascendencia y magnitud de los libros ahí presentados. La zona norte de la Ciudad de México, conformada por las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo Amadero y por los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Ecatepec y Coacalco, pese a su densidad poblacional, únicamente cuentan con la FIL Politécnica, importante evento que reúne a la comunidad de la institución que la convoca. Existen esfuerzos locales de los municipios mencionados por tratar de generar un evento que reúna a la cultura y a la lectura en un solo lugar. Desafortunadamente no han tenido impacto en los habitantes del norte de la Ciudad de México. A partir de una convocatoria del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, se reunieron los encargados de realizar y difundir las publicaciones en las 3 divisiones de la Unidad Azcapotzalco: Ciencias Biológicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, la sección de Producción y Distribución Editoriales y la sección de Librería y Papelería de la Unidad Azcapotzalco. En conjunto, evaluaron diferentes propuestas para denominar el proyecto. Finalmente, decidieron nombrarlo Libro Fest Metropolitano 2014, un evento académico, cultural y de integración con la comunidad, el cual se propuso como parte de los festejos del 40 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es así como nace el concepto LibroFest Metropolitano 2014. En esta segunda edición, LibroFest Metropolitano 2015 te invita a que seas partícipe de eventos culturales, artísticos y académicos. Únete a esta gran celebración. El comité organizador, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 les da la bienvenida. Buenas tardes, regresamos a esta charla que estamos teniendo desde LibroFest 2015 en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les recordamos que las redes sociales de LibroFest son la página oficial LibroFest.com, en Facebook estamos como LibroFest Metropolitano, en Twitter como LibroFest Metro y en Instagram como LibroFest Metropolitano. Y ahora nos acompaña Iván Dubovici, que es el ministro consejero para Política, Cultura, Prensa y Educación de la República Checa en México. Doctor Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Nos da mucho gusto que en esta inauguración de la segunda fiesta del libro y de la cultura que se celebra en la Unidad de Azcapotzalco, ustedes sean un país invitado, porque recuerdo que tenemos, aunque pocos, muy estrechos lazos históricos en México con la República Checa. Recordamos en primer lugar con mucho afecto al presidente Masaryk, que fue un promotor de la democracia en el mundo en la primera mitad del siglo XX. ¿Y qué significa para la República Checa estar aquí en esta feria hoy? Primero quisiera agradecer a la universidad, al señor rector y todo el comité organizador por darnos esa oportunidad, y para nosotros es realmente un gran honor estar el primer país invitado. Y aunque no teníamos muchas posibilidades de prepararnos mejor, al menos quisiéramos darles a ustedes mexicanos, a los estudiantes y todos visitantes, una pequeña muestra de la cultura checa y también un poco sobre historia checa. Algunos minutos antes terminé una presentación sobre las relaciones históricas, quienes llegan hasta el siglo XVI y siguen durante todos estos siglos con viajeros, científicos, refugiados, hasta el siglo XX y XXI, como usted mencionó, uno de los símbolos más conocidos entre México y República Checa o Checoslovaquia en el pasado, es la personalidad del presidente fundador de Checoslovaquia, Tomás Garrigue Masaryk, que el presidente Lázaro Cárdenas nombró esta avenida con su nombre porque tenía una gran admiración a este defensor de derechos humanos y gran demócrata. Y también hay muchos checos quienes agradecen mucho a la señor Lázaro Cárdenas y en general México por dejar entrar muchos refugiados de Checoslovaquia, checos, judíos, antinazis. Y México para algunos centenas se convirtió como su nueva patria, nuevo país de vida. Pero regresarme a su pregunta, es realmente un gran honor estar aquí y poder mostrar un poco de nuestra cultura, historia y cómo estamos trabajando en desarrollar los lazos entre nuestros dos países. Me parece muy interesante que la República Checa esté en este LibroFest, precisamente porque revisando algunos datos veía yo que en las estadísticas mundiales la República Checa es el sexto país más lector del mundo, lo cual me parece muy interesante. Desgraciadamente México está bastante más abajo en ese conteo, no menciono el número porque es un poco vergonzoso, pero veo que la cultura checa, la cultura de la República Checoslovaca antes, con la que hemos tenido muchos lazos, ha generado escritores de primer nivel y, bueno, ha tenido un espacio tan literario y tan cultural como Praga, por ejemplo, que es un espacio que se volvió eje de la cultura en Centro Europa durante muchos siglos. Sí, es la verdad, es gracias a una política estar abiertos a todos impactos, todas influencias, a todas culturas, todas etnias. Praga se muy pronto, especialmente en el siglo XIX, se convirtió a un lugar de la mezcla intelectual, mezcla cultural, judíos, alemanes, checos, eslovacos, rusos, todas estas etnias. Y eso dio la grandeza de Praga en el sentido, especialmente en literatura, en la pintura. En la arquitectura también, pero la arquitectura la hemos preservado desde los siglos X. Eso no tiene tanto que hacer con el siglo XIX, yeah. Pero sí tiene razón que eso es, por ejemplo, una de las atracciones más grandes para los estudiantes de todo el mundo, porque gracias a los acontecimientos históricos, Praga no fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, tanto como otras ciudades grandes europeos, y debido a eso tuvo suerte preservar todas estas joyas arquitectónicas. Pero sí tenemos o teníamos algunos grandes autores literarios como Franz Kafka, probablemente es uno de los más conocidos. Otro como Karel Čapek, no se sabe mucho que él dio el nombre en su obra, el nombre de mecanismo universal, robot, es invención de Karel Čapek, pero también como parte de este Librofest, los visitantes tenían posibilidad de escuchar excelentísima presentación de uno de nuestros amigos especialistas a la obra de Milan Kundera también. Y otros, por supuesto, y tenemos también un premio Nobel, Jaroslav Seifert, poeta, gran poeta y amigo de algunos poetas también latinoamericanos. Entonces, ¿qué otras cosas, además de esta presentación de Milan Kundera y la exposición fotográfica que ya estuvimos viendo, qué otras cosas vamos a poder encontrar presentado por ustedes en este Librofest? Son lamentablemente solo pequeñas muestras, pero sí hubo una presentación de nuestro amigo mexicano, excelentísimo guitarrista, quien presentó obras de compositor de guitarra checo, Štěpán Rak. También tenemos la oportunidad de presentar aquí algunos bailes típicos, un coro de los cantantes va a presentar canciones mexicanas y checas, y también gracias a nuestro amigo arquitecto Eduardo Kotásek tenemos oportunidad de presentar una exposición sobre la vida de este presidente Masaryk, un pequeñas muestras sobre la vida contemporánea, las joyas arquitectónicas de República Checa y también algunas otras pequeñas actividades con que queremos presentar un poco de literatura, obras de algunos escritores checos y algunas canciones tradicionales checos. Bueno, pues como has mencionado, nuestros visitantes podrán encontrar sin duda, como dices, una breve pero muy sustanciosa muestra de lo que es la cultura checa y lo que heredamos de la tradición checoslovaca. Y recordaba también que tenemos el caso, dentro de otros de los lazos históricos, como el de San Jerónimo Lidice, o Lidice, que toma ese nombre, este antiguo barrio, pueblo del poniente de la Ciudad de México, que después del terrible ataque del que fueron víctimas, toma este nombre y lo agrega a su nombre como barrio mexicano. Sí, eso es una tragedia para no olvidar. En algunos minutos otra nuestra gran amiga va a tener presentación histórica sobre los acontecimientos de Lidice, y yo también estoy preparando para otros eventos de la embajada para el 10 de junio, que es el día de la destrucción de Lidice en el año 1942, una exposición sobre la reflexión de estos acontecimientos en el mundo, porque la tragedia de Lidice, donde fueron ejecutados 177 hombres, todas las mujeres fueron enviadas a los campos de concentración y los niños fueron enviados a las familias nazis para reeducación. y queremos recordar a toda la gente en el mundo que este tipo de barbaridad, este tipo de tragedia no se puede olvidar y tenemos que conmemorar a toda la humanidad que no vamos a tolerar este tipo de barbaridades. Y Lidice se han convertido en no solo aquí en México, pero en los Estados Unidos americanos, en otros países latinoamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, como uno de los más famosos símbolos de esta barbaridad y de este tipo de tragedia. Tenemos Lidice, plazas, escuelas, calles en Perú, en República Dominicana, en Brasil, en Panamá, Estados Unidos y otros. También, por supuesto, no solo en América Latina, en Palestina, en Cairo, en otros países, en India también. Pero eso es otro símbolo y gracias a este postura de gobierno mexicano en el año 1942, la comunidad San Jerónimo fue renombrado a San Jerónimo de Lidice y me gustaría invitar a todos quienes se interesan a este tipo de evento que en el día 10 de junio, próximo mes, vamos a organizar junto con los representantes de la delegación de Magdalena Contreras este evento conmemorativo directamente en la Plaza Lidice. Pues estaremos sin duda participando con mucho entusiasmo de ese recuerdo porque, como bien dices, hemos vivido históricamente tragedias que han generado, sin embargo, siempre, diría yo, nuevas flores y han permitido el reflorecimiento de la cultura en ciudades que fueron prácticamente destruidas, como Lidice, y que han logrado que los seres humanos sigamos buscando conocimiento, cultura. Me parece que en ese caso es muy importante encontrarnos con que en esta feria del libro esté representado un país con tanta tradición, tanta cultura, y que podamos seguirnos enriqueciendo y haciendo intercambios entre uno y otro. Me imagino que esto representa, que este encuentro representa para la embajada un nuevo lazo en México y un nuevo espacio para trabajar. No hay duda, y solo quisiera repetir de nuevo que tenemos, es un gran honor para nosotros como embajada y para la República Checa participar en este Libro Fest. Yo estoy totalmente sorprendido con la grandeza, con el número de los visitantes, y tiene razón que para nosotros es nueva oportunidad ampliar nuestros lazos científicos, culturales y un poco también comerciales, y al menos yo espero que esto es el inicio de nueva colaboración directa entre la Universidad Autónoma Metropolitana y algunas de las universidades en la República Checa, porque para mí sería excelentísima idea apoyar a los estudiantes de ambos lados, visitar nuestros países, intercambiar experiencias, intercambiar cultura. Lo podemos ver hoy día en el concierto de un gran guitarrista mexicano joven, Miguel Antonio García, quien se dedicó casi totalmente a la música de guitarra, música checa, y ya presentó varios conciertos para nosotros desde el punto de vista de la embajada. Es lo mejor que podemos tener. Sin mucho trabajo tenemos excelentísimos embajadores de cultura, o como diría, quienes se dedican a cultura, a ciencia checa y la promueven aquí en México. Y lo mismo funciona a otro lado, y yo con señor embajador y todos nuestros colegas vamos a hacer lo máximo para ampliar estos lazos directos entre la universidad, embajada y República Checa. Para la Universidad Autónoma Metropolitana es también sin duda un gran encuentro, un festivo encuentro. Veo con mucho entusiasmo, lo mismo me comentó el señor embajador hace un momento, están participando con mucho entusiasmo ustedes y nosotros también. Creo que esto es, estamos sembrando una muy buena semilla de colaboración para más adelante. Doctor Iván Dubovici, te agradecemos infinitamente que hayas tenido estos minutos aquí con nosotros y bueno, pues a seguir disfrutando esta fiesta de la cultura que será el Libro Fest. Te agradezco muchísimo tu visita. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana y muchísimas gracias a todos los mexicanos por darnos esta oportunidad. Gracias, hasta luego. A nuestros amigos que nos escuchan, les recordamos que estamos transmitiendo desde las desde Libro Fest 2015. Nos encuentran en la página oficial librofest.com, en Facebook en Libro Fest Metropolitano, en Twitter como Libro Fest Metro y en Instagram como Libro Fest Metropolitano. Los invitamos a seguir las transmisiones que tendrán lugar todos los días de aquí al próximo sábado, una a las 12:30 de la tarde y la otra a las 17 horas. En ellas se presentarán autores, escritores, libros, diferentes actividades culturales. A partir de la sesión de esta tarde, nuestro conductor será Miguel Ángel Flores, reconocido escritor y poeta académico, miembro de nuestra comunidad. Y los invitamos a todos a visitar esta feria. Les recordamos que las redes sociales para Guam Radio son en Facebook, Guam Radio, en Twitter, guam-fm y en la página oficial guamradio.guam.mx. Yo soy Gerardo Marván y agradezco a todos ustedes nos hayan acompañado en esta transmisión. Hasta luego. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y Guam Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial, Libro Fest Metropolitano 2015. Libro Fest, leer para imaginar, imaginar para vivir.